Es una de las novedades de esta nueva temporada, te lo vengo contando durante la tarde, y es este espacio. Los jueves, a esta hora aproximadamente, 4:30 más o menos, vamos a tener una cita con la fisioterapia. Nos vamos a poner en manos del fisio, o de la fisio, en este caso, porque hoy inauguramos esta sesión con nuestra fisioterapeuta de cabecera, con Ana Hierro, profesional de la clínica Avancli, aquí en Ubrique, y a quien vamos a saludar. Ana Hierro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues iniciamos una sección, ya tuvimos un contacto, creo que fue hace un par de veranos, ahora lo que vamos a hacer un poco es hablar del cuidado, del bienestar, de salud, de deporte, de práctica deportiva. Un poco el objetivo, Ana, acercar el mundo de la fisioterapia a nuestros oyentes, a los pacientes, un poco, y por eso queríamos hacer este primer programa un poco de manera introductoria, ¿verdad? Sí, pues también para que nos conozcan y que tampoco, bueno, un fisioterapeuta tampoco tratamos siempre a personas que hacen deporte, o sea, que también trabajamos a pues a ver, mayores, niños, un poco de todo, para también hacer llegar a más personas para poder también ayudar a más gente. Porque dolencias tenemos todos y no solo son fruto de la práctica deportiva o de la edad, también de malas posturas, de malas rutinas que podemos adoptar en el coche, en el trabajo. Sí, totalmente. El trabajo, incluso gestos cotidianos que hacemos en nuestro día a día, malas posturas sentados cuando estamos comiendo, por ejemplo, o viendo la tele. O sea, son cosas que no tenemos conciencia de ello, pero que al final, una tras otra, un acumulativo de esos malos gestos, malas rutinas, pues al final nos provoca una dolencia. Uh-huh. Y al final no nos damos cuenta, pero nos está produciendo un daño a la larga. Uh-huh. Vamos a aprender, vamos a romper también falsos mitos y también vamos a responder a vuestras consultas, porque Ana Hierro también se pone a disposición de los oyentes para que, como siempre, a través del WhatsApp de la radio, el 607-488-775, nos podáis enviar cuantas consultas queráis para que semanalmente, como decimos, los jueves por la tarde, Ana Hierro pase nuestra especial o particular consulta, ¿no?, aquí en la radio. Porque hablamos, Ana, eres profesional de Avancli, ¿dónde podemos encontraros? Pues en la calle de San Juan Bautista, número 12, justo frente al pasaje. Uh-huh. Imagino que también teléfono de cita previa. Sí, tenemos el teléfono o el WhatsApp. Hay gente que prefiere escribirnos por WhatsApp, pues también nos puede escribir en el 655-086-007. Bueno, pues luego si te parece, también recordamos un poquito dónde está Avancli, pero para empezar, Ana, cuéntanos qué es un fisioterapeuta. Bueno, un fisioterapeuta en sí es un profesional de la salud, es un sanitario, que tenemos una formación para poder evaluar y también para tratar a esas personas con cualquier afección y, bueno, con cualquier lesión que al final le limite la capacidad tanto para moverse, tanto para su día a día, para su trabajo o para realizar cualquier actividad física. Uh-huh. ¿Y en qué nos puede ayudar? ¿Por qué nos puede ser útil un fisioterapeuta en nuestro día a día? Bueno, un fisioterapeuta puede ofrecer un montón de beneficios que a lo mejor no sabemos como tal, pero bueno, podemos aliviar el dolor, vamos a mejorar la movilidad y la flexibilidad del los tejidos, podemos prevenir lesiones, mejorar la postura, reducir también el estrés, porque es verdad, también, aunque no lo creáis, también un factor bastante importante y que provoca bastante patología. Y bueno, también lo más importante, mejorar la calidad de vida, porque eso de acostumbrarse al dolor está fuera de nuestra forma de ver la vida. No tenemos que acostumbrarnos a un dolor, siempre podemos mejorar ese dolor o hacer todo lo posible por aliviarlo. Uh-huh. Ana, ¿son diferentes las lesiones, las dolencias causadas por estrés que por otro motivo? O sea, ¿sois capaces de diferenciarlas, incluso de detectarlas? Sí, cuando tocas a una persona, bueno, ya en la valoración previa, sobre todo, yo siempre cuando me viene un paciente le pregunto un poco todo, o sea, lo evalúo desde cualquier antecedente que haya tenido, su vida, cómo es su vida. Entonces, bueno, yo sé ya cuando un paciente me viene con cuando vienen más nerviosos, cuando, bueno, incluso eso, en la entrevista previa ya se sabe un poco por dónde puede ir, pero ya cuando lo tocas, sabes que si hay tensión a nivel emocional también nosotros somos capaces de verlo. Entonces hay mucha gente que, bueno, yo recomiendo temas de control de estrés, ya tengo también de psicólogos que ya también ayudan a ese tipo de terapia, son más, son, o sea, ese tema lo controlan también más ellos, pero cuando viene alguien por ese, por el tema de ansiedad o por estrés, también lo sabemos detectar nosotros y, bueno, derivamos a otros profesionales. Uh-huh. Por ello también, no solo tratáis dolencias, como has contado antes, sino también tratáis patologías neurológicas, ¿no? Sí, tratamos pacientes con ictus, con accidentes cerebrovasculares, o sea, con esclerosis múltiple, pacientes con ELA, parálisis cerebral, que tengan Parkinson, también pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, que no solo pacientes con que tengan un dolor crónico, un dolor agudo, sino más tipo de pacientes. O sea, también si a lo mejor ha tenido alguna enfermedad, ha estado mucho tiempo en cama, pues nosotros también nos encargamos de rehabilitar a esa persona. Pacientes que lo han intervenido de alguna cirugía, también lo podemos tratar. O sea, que no es solo alguien que tenga un dolor de cuello y venga, que tenemos muchas más vertientes. También tratamos a niños, personas con disfunciones del suelo pélvico. O sea, que el alcance de la fisioterapia abarca muchos campos. Uh-huh. No solo siempre centrarnos en un masaje y porque tengo un dolor de cuello. O sea, que tenemos mucho más campo. Claro, de hecho, bueno, se os confunde muchas veces con masajistas, con quiromasajistas, ¿no? Y cuando el ámbito de la fisioterapia sí que abarca mucho más, ¿no? Sí, la fisioterapia abarca mucho más. Tanto ayudar a prevenir también lesiones que, bueno, y tratar mucho ámbito y muchas patologías. A lo mejor no somos conscientes de que no, en el día a día no sabemos quién la tratamos, pero al final nosotros abarcamos muchas patologías. Uh-huh. Bueno, te podría preguntar cuántas o qué tipo de terapia existen o cuántas existen. Imagino que son muchas, pero ¿cuándo o cómo elegís vosotros el tipo de terapia? ¿Cómo sería un poco el proceso desde que entra un paciente en la consulta por primera vez? Bueno, terapias hay muchas. Te podría aburrir ahora mismo contándote el tipo de terapias que hay aquí. Pero bueno, nosotros un poco cuando viene un paciente a la clínica, lo primero que hacemos es lo que te comentaba antes, valorarlo. O sea, y hacer un diagnóstico fisioterapéutico nuestro. ¿Vale? Ahí se va a valorar el problema que tiene ese paciente, si está relacionado con alguna articulación, con alguna estructura relacionada. Y bueno, valorar de dónde viene también esa lesión, qué ha sido el desencadenante que te ha producido esa lesión. En consecuencia ya de esa valoración, pues ya se plantea un tratamiento u otro. ¿Qué tipo de...? Dime. Perdón, no te he cortado, No, digo, ¿qué tipo de terapia ofrecéis en Avancli? Bueno, aquí normalmente cuando hacemos una valoración siempre nos ayudamos de la ecografía musculoesquelética, que es una técnica de imagen que la vemos a tiempo real. ¿Vale? Donde, bueno, también podemos hacer un barrido estático y dinámico de la articulación o de cualquier estructura que veamos, tanto sea ligamento, tendón, músculo, y, bueno, ver también un poquito cómo se mueve esa articulación. Lo que yo siempre le explico a los pacientes cuando me preguntan, no vemos la articulación por dentro, evidentemente, o sea, hay otras técnicas de diagnóstico, pero bueno, ahí ya sí podemos ver un poco cómo está ese tendón, si es una lesión de tendón, si es una lesión ligamentosa, si hay una inflamación de alguna bursa, hay un quiste sinovial, alguna lesión muscular. O sea, ya nos da una orientación también, aparte de los test que hacemos nosotros a nivel de como fisioterapeuta, también una ayuda a nivel de imagen, porque estamos viendo cómo está ese tejido. Uh-huh. Entiendo que la formación y o al menos la información, ¿no?, al paciente también será parte de vuestro trabajo a la hora de que, bueno, pues si yo acudo con una dolencia porque estoy haciendo algo mal, el tratar de corregir esos malos hábitos, esas malas posturas o esas malas prácticas, en definitiva, ¿no? Sí, claro. O sea, aparte de eso, cuando ya sabemos un poco de dónde viene, pues bueno, lo que hacemos es dar unos consejos y unas pautas para evitar esas recaídas, porque bueno, puede ser haya venido por un sobreesfuerzo, porque haciendo, por ejemplo, el pádel, pues le ha dado un tirón, o por ejemplo, cuando trabajan en su trabajo, pues hacen un gesto mal, y bueno, eso al fin y al cabo, nosotros vamos a intentar corregir ese gesto. Yo muchas veces a mis pacientes digo, ¿qué gesto es el que hace en tu día a día o en tu trabajo, que al final te pasas 8 horas haciendo el mismo gesto y a lo mejor lo estás haciendo mal. O podemos corregir ese gesto para que sea más funcional y no tengas ese dolor. Entonces lo que vamos a hacer es un poco mejorar también ese gesto para evitar esa recaída. Es una parte al igual que luego un proceso de readaptación, ¿no? O sea, porque no solo se trabaja la dolencia, la patología en camilla, sino luego también tiene una fase posterior, ¿no? Sí, el ejercicio físico es fundamental. Esa es mi pelea contra los pacientes. todos los días, vaya, porque sobre todo hay mucha gente muy sedentaria, o sea, ya pues sea por falta de trabajo, o sea, por falta de tiempo, perdón, porque el trabajo no se lo permita, al final, y es como un círculo vicioso, o sea, no hacemos deporte, la lesión, al final tú tienes que fortalecer esa musculatura, tienes que trabajar esa articulación, esos músculos, y al final si no hacemos tampoco esa parte de readaptación, esa parte de ejercicio, no vamos a mejorar tampoco al 100%. ¿Qué beneficios obtenemos yendo a un fisioterapeuta? Y una pregunta, Ana, ¿es necesario esperar al dolor para acudir al fisioterapeuta? Porque es verdad que muchas veces ocurre como con el médico, ¿no? Cuando dice, me duele la cabeza, pero es que no es tan grave como para ir al médico. Creo que no es tan grave para ir al médico. Un poco, ¿en qué momento recomiendas tú? Luego también está, por ejemplo, los dentistas, ¿no? Que hay que pasar unas revisiones periódicas, ¿no? Cada cierto tiempo. ¿Qué recomienda o cada cuánto recomiendas tú acudir a un fisioterapeuta o en qué momento debemos acudir? Bueno, en el momento es, porque casi siempre suele pasar que nunca vemos el momento. Hay gente que me viene, que lleva con el dolor un año. Es como a veces me quita, a veces me quita, y al final cuando viene la patología ya se ha vuelto, se ha cronificado o ya es mucho más difícil de quitar. O sea, a ver, obviamente se quita, pero tarda el proceso de recuperación, es más lento. Entonces, bueno, tampoco te voy a decir desde primera hora, pero sí, cuanto antes se acuda al fisioterapeuta, mejor. O sea, si vemos que es algo más médico, nosotros siempre derivamos. O sea, cuando vemos que es una patología que a nosotros no nos competece, o sea, derivamos a médico y ya está. Pero si nosotros la podemos atender, la atendemos desde el minuto uno y al final evitamos que esa patología vaya a más. Lo que hacemos es prevenir que esa lesión pues vaya más o que, bueno, no le pase más en a nivel futuro. Oye, y hemos dicho que íbamos a aprender de la mano vuestra y también íbamos a romper falsos mitos, porque siempre se asocia el fisioterapeuta, la figura del fisioterapeuta, a un deportista. Para nada. De hecho, si te cuento, la mitad de los pacientes que vienen aquí son gente que no hace deporte. De hecho, por eso te he dicho que siempre la pelea de que me tienen que hacer deporte. Al final los deportistas son casi siempre los que casi menos acuden cuando ya tienen una lesión que ya le impide hacer ese deporte, es cuando acuden. Y al final, bueno, deberían a lo mejor hacerse descarga, sobre todo para evitar esas lesiones, porque al final la carga de un deportista es mucho mayor a la hora de, claro, tener que estar haciendo su deporte, pues habitualmente entrenan 4 o 5 veces en semana. Al final deberían, a lo mejor, para evitar futuras patologías, pues bueno, de vez en cuando una revisión no está mal. Claro, sí que el deportista como tal va un poco a la clínica, ¿no? A las tareas de prevención y el resto a tareas ya de recuperación, ¿no? Sí. Totalmente. Podríamos dividir un poco en eso. Ana, era un poco la intención en este primer programa. No sé si nos queda algo atrás de lo que querías compartir con nosotros en este primer programa. Bueno, un poco también comentar aquí, bueno, tenemos múltiples de terapias, que aparte, bueno, del masaje tradicional, que también lo realizamos aquí, la serie manual y las técnicas de osteopatía. Bueno, también realizamos técnicas invasivas de EPI, neuromodulación, punción seca. Tenemos Indiva, que es una técnica que, bueno, casi la gente la tiene muy, o sea, está muy contenta con ella porque algo no es invasivo. Cuando ya alguien ya tiene más pánico a la aguja, pues bueno. Indiva es una radiofrecuencia que la verdad es que ayuda mucho a bajar la inflamación y aliviar el dolor. Y la verdad es que la sensación del paciente es bastante, bastante buena. Uh-huh. También tenemos el sistema de red, porque bueno, ya hablaremos de ello un poquito más intenso adelante. A posteriori, sí. Y bueno, también tenemos la presoterapia, que nuestra presoterapia también sirve para patologías médicas de insuficiencia venosa, de varices, que ayuda a que la circulación vaya también mejor, ¿vale? Y bueno, eso, un poco también tratamos el tema del suelo pélvico, que también tratamos varias cositas que, bueno, que también, bueno, saberlo porque para que también tener en casa siempre es lo mismo. Oye, bueno, en función de la dolencia, la patología o la prevención que se quiera realizar, pues ahí se elige ese tratamiento, ¿no?, a seguir. Hablamos de romper también falsos mitos. Ana, ¿ir al fisioterapeuta supone dolor? No siempre. Pero sí a veces, ¿no? No siempre, pero sí a veces, ¿no? A ver, exacto, sí a veces. También cuando hay algo y tú tocas algo que está mal, duele. O sea, pues nosotros ahora mismo podemos tocar un músculo y si no tiene mucho dolor, pues que no tenga molestia, ¿sabes? Sí, te habrás encontrado pacientes que son un poco más reacios, que incluso han dejado que vaya más una lesión por miedo a ir al fisioterapeuta, ¿no? Sí, totalmente. Ha pasado con gente. De hecho, por eso tenemos también varias opciones, varias técnicas. Hay gente que a lo mejor eso yo no... que me comentan, mira, yo no quiero pasarlo mal, porque a lo mejor lo he pasado mal con X terapia o con X, ¿sabes? Entonces, pues intentamos siempre quitar también ese pensamiento a ese paciente, intentamos trabajar pues, de otra forma diferente. Hay pacientes que a lo mejor podemos empezar directamente trabajando con ejercicio o trabajando con Indiva, ¿sabes? Que intentamos siempre buscar ese... adaptarnos siempre a ese paciente. Por eso siempre hacemos esa evaluación inicial para que también nos cuente. Claro, al final el umbral del dolor también o un poco la resistencia, ¿no?, al dolor es diferente en cada persona y sí que adaptáis un poco eso a la hora de tratarlo, ¿no? Sí, está claro, o sea, no todo el mundo tiene ningún umbral de dolor, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque no le podemos hacer un tratamiento a una persona que a lo mejor tiene un umbral de dolor más alto. Pues Ana, al final le causa un rechazo a esa persona a lo que es la terapia, al final tampoco queremos eso. Por eso el hecho de, que lo comento, siempre adaptarnos siempre a los pacientes para evitar eso y poder ayudarlos. Pues nos quedan dos cosas, dos cuestiones. La primera, recordar dónde estáis, calle San Juan Bautista, frente al pasaje. Y también, Ana, el número de teléfono que tú te lo vas a saber mejor que yo, ¿no? Yo lo tendría que buscar. Sí, 655-086-007. Ahí atendéis tanto por teléfono como a través de WhatsApp. La manera de proceder sería contactar y concertar primero una cita previa y ya a raíz de ahí pues todo esto es el proceso, ¿no?, que has explicado de valoración, entrevista, valoración y posterior tratamiento, ¿verdad? Sí. Y la otra cosa que nos quedaba por recordar es que este va a ser un espacio de participación ciudadana y que vosotros al 607, este sí me lo sé, Ana, 607-488-775, el WhatsApp de la radio, podéis enviarnos cuantas consultas deseéis. Ana Hierro, fisioterapeuta de Avancli, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ti.